La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, lo tenemos en línea a Gustavo Vera, vamos a charlar con él. Me parece que ni siquiera hace falta decir para qué vamos a charlar con el principal referente de la Alameda en esta semana. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Y acá estamos, devenidos en la gente de Vecchia y la Nación, evidentemente, por quienes decían las... Ahora quedamos héroes y próceres del campo popular. Sí, viene en algún punto, creo que hasta quienes intentamos mantenernos informados de todo y especialmente de las cosas que nos pasan cerquita por alguna razón, en este caso por conocerlos a ustedes y venir trabajando juntos desde hace un tiempo, me parece que la cuestión se volvió incluso confusa, en el sentido de que se ha tergiversado mucho de los datos que ha aportado la Alameda a la investigación. A mí me parece que lo mejor que podemos hacer es ir al principio. ¿Cómo es que ustedes toman conocimiento de que por lo menos uno de los departamentos que se habían presentado, de los prostíbulos que se habían presentado en aquella lista de más de 600 a la Procuración General hace 2 años, era propiedad del juez de la Corte? A ver, de la lista que habíamos presentado en el 2009, dos ya estaban en el 2009, el de Vicente López y el de la de Marcelo Tenalvear. Hace 2 semanas, vecinos de Vicente López 2217 se comunican con un periodista de perfil y le dicen: tenemos en nuestro edificio un prostíbulo, ya estamos repodridos de denunciarlo en la comisaría y que nos digan que no pueden hacer nada porque es un magistrado, ya estamos repodridos de denunciarlo ante la inmobiliaria y ante el apoderado, el doctor Zaffaroni. ¿Sí? Vengan y constaten. El periodista de perfil va, constata efectivamente, hay un prostíbulo, un urso de 2 metros que explota 5 pibas paraguayas, ¿sí? Publica la nota, pero antes de publicarla chequea si ese prostíbulo es denunciado y efectivamente estaba en el listado de los 613 que había denunciado la Alameda en el 2009. Entonces nos lo comunica. Muy bien, se publica la nota. Si ustedes van a esa nota que se publicó en la web, van a ver que los comentarios aparecen los vecinos del otro edificio, del de Marcelo Tenalvear 1906, y dicen: nosotros también queremos que se denuncie, porque en el nuestro pasa lo mismo, vengan, por favor, no soportamos más, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al lugar, constatamos que efectivamente el resumen de expensa está a nombre de Zaffaroni, constatamos que se ofrecen los servicios prostibularios diariamente en algunas páginas web, constatamos que estaba denunciado en el 2009, bueno, es el segundo que se publica. El tercero, sí, lo publica Lucas en Noticias Urbanas, porque los vecinos lo llaman directamente a la Alameda, que es el de Paraguay 877, ¿sí? Bueno, lo mismo, vamos al lugar, hablamos con la gente, chequeamos que es un prostíbulo, todos los pasos que hicimos con los anteriores. Al otro día nos llaman los vecinos de Bacacay, al 3000, y nos llaman también los vecinos de la calle de Lepiane, al 800, donde a la situación, porque ahora no solamente chequeamos que son prostíbulos, que están en propiedades del doctor Zaffaroni, que funcionan hace bastantes años, donde hay madame o donde hay fiolos, sino que además, en el caso de Lepiane, hay una causa abierta por violación de la ley de profilaxis que se tramita ante el juzgado o la Fiscalía Correccional número 4, nos dan el número de causa, aparecen los dos abogados denunciantes, ponen la cara, incluso lo denuncian en los medios. Y el quinto prostíbulo aparece el viernes, cuando nos llama gente de la inmobiliaria, del consorcio de Santa Fe 1200, también harto de hacer denuncias durante un montón de tiempo, sin que nadie les preste la más mínima atención. Lo que era esto no nos llama presión. Entonces apareció el primero y se colaron todos los demás. Aprovechando la oportunidad para ver si tenía suerte y lo podía cerrar una vez por todas, porque eran lugares que funcionaban las 24 horas y más allá el problema de la explotación a las víctimas, de los migrantes que estaban siendo explotadas y reducidas a la servidumbre, más allá de eso, externamente, para los que vivían en el edificio, era un quilombo, porque las 24 horas entrevistaría gente, se habían borracho, se agarraban las piñas, se apalaban de matafuego, en fin, a ver, acá no hay ninguna conspiración. Acá no hay ninguna historia más. Clarín lo tomó recién el día domingo, casi, muy tardíamente, cuando ya prácticamente se habían encontrado una cantidad importantísima de propiedades. Y después, obviamente, Clarín le da el uso que Clarín le conviene como grupo empresarial. darle el uso, y la oposición le da el uso que le quiera dar. Nosotros concretamente lo que estamos denunciando es que se tiene que investigar si había conocimiento o no, si había vínculo o no, entre el doctor Zaffaroni, esas propiedades y estos prostíbulos, que algunos tenían antigüedad de 5 años. Uh-huh. Y que hay que investigar el papel del apoderado de Zaffaroni, si nos consta, que tenía pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo, porque era el que ponía la cara ante los vecinos cada vez que había quilombo. Uh-huh. El doctor Montivero es el apoderado de Zaffaroni, tiene una relación muchos años con el doctor Zaffaroni, y fija su domicilio legal y fiscal en la propia casa de Zaffaroni. Nosotros quisiéramos creer los argumentos del doctor Zaffaroni respecto a que no tiene ningún tipo de conocimiento con respecto a lo que pasaron sus bienes, y que ha constatado que en 4 de ellos por lo menos funciona el prostíbulo. Esto lo dijo el propio Zaffaroni el domingo. Ahora bien, si fue totalmente engañada en su buena fe, lo que estamos esperando es que denuncie al apoderado, que denuncie a la inmobiliaria, que presente los contratos, justamente los aportes, a la Fiscalía 7 de Orfila o a la Fiscalía Antitrata, que entiendan, digamos, de investigación de los prostíbulos, a fin de que podamos dar con los datos de los progenetas que han levantado carpa a mitad de la semana pasada porque no recibieron ni inspección, ni clausura, absolutamente nada, y levantaron carpa, obviamente, cuando el escándalo empezó a crecer. Suena extraño, digamos, que no denuncie o no esté enojado y no actúe como un hombre de derecho frente a un delito. O sea, acá tenemos el delito de proxenetismo de mínima, ¿sí? Tenemos el delito de que supuestamente el doctor Zaffaroni lo han engañado, su apoderado y la inmobiliaria, que han utilizado sus bienes para facilitar la prostitución con proxenetismo, que es un delito según la ley de migraciones, según la Convención del 49 y según la ley de propiedad horizontal. Hasta ahora el doctor ni ha denunciado a quienes supuestamente lo engañaron, ni ha aportado los datos en la causa respecto a los procedentes, y por otra parte dudamos si esos contratos realmente existen o no, con lo cual habría otro problemita, como por ejemplo Ana Couch, la actriz porno que estaba en el departamento de Santa Fe, en un reportaje que le hace Tenenbaum, dice que no había ningún contrato, que ella día por día pagaba 200 pesos, que en total pagaba 6.000 pesos de alquiler. Es un alquiler bastante estratosférico para un departamento de esas características, y en el departamento del pasaje de Lepiano se pagaban 5.500 pesos por un departamento de dos ambientes, un precio bastante exorbitante para tratarse de un dos ambientes en el barrio de Tribunales, que no estaba en perfectas condiciones y que no era un edificio top, digamos, ¿no? Uh-huh. Esta misma chica, además de dar este dato del alquiler diario, dice que ella trataba con una mujer de nombre Rita. Sí, Rita. Bien, acá hay un personaje que aparece repetido en varios de estos lugares, que se llama Marcia González, y aparece como dueña de la titularidad de los teléfonos de algunos de los prostíbulos que están en propiedad del doctor Zaffaroni, pero también aparece como propietaria de teléfonos de otros prostíbulos que no son de Zaffaroni y no tienen nada que ver con esta causa, pero que podrían indicarnos que estamos en presencia por lo menos de una red, ¿sí? Que habría que investigar. Según lo que nos han comentado, es una persona que suele cambiar los seudónimos todo el tiempo, ¿sí? Y que Marcia González parecería ser su nombre real. Uh-huh. Esto no lo dejamos, estamos aportando los datos, aportamos hoy, mejor dicho, a la Procuración General para que investigue concretamente quién es esta persona. Uh-huh. Para establecer las responsabilidades del juez, si él, como dice, estuviera siendo engañado, no importa por quién, digamos, no habría delito que vaya contra él, es decir, la ley de profilaxis no tiene en cuenta que con solo ser el dueño esté cometiendo un delito. No, claro, a ver, acá lo que hay que investigar, porque no se trata de uno, se trata de 6, sí. Y no se trata de un mes, se trata de años que funcionaron estos prostíbulos con reiteradas quejas. Vos fíjate una cosa, Zaffaroni dice, nunca recibí una queja formal de los consorcios. Esto es un dato, formal. Uh-huh. Informal sí recibió, una cantidad importante de veces, por supuesto. A la hora de presentar una denuncia por escrito, nadie se atrevía a poner el gancho. Solamente lo pusieron, digamos, en el barrio, en el departamento, digamos, de Lepiane, dos abogados que se animaron a abrir una causa por violación a la ley de profesión. Uh-huh. Esta es la verdad. Y no podría ser, no podríamos estar ante un caso, ante el caso de que él haya sido engañado y que tenga un intermediario, sea quien fuere, la inmobiliaria o su apoderado que no lo tuvieran informado ni de los prostíbulos ni tampoco de las quejas. ¿Puede ser esa situación o ustedes la descartan? Sí, puede ser, pero Zaffaroni como hombre de derecho y como miembro de la Corte Suprema tiene la obligación de denunciar el delito. O sea, si él ya chequeó y ya sabe que había prostíbulos, y de hecho lo reconoce, son propiedades, sí, que la chequeó, y dice que fue engañado en su buena fe, ¿qué está esperando para denunciar a quienes utilizaron sus propiedades para cometer delitos? ¿Qué está esperando? Puede dolernos mucho, se nos puede venir el campo que decimos por la cabeza, podemos pasar a ser de campeones del campo popular a gente del imperialismo en 2 minutos, la verdad es que a mí no me importa, o sea, la Alameda en esto va a ser absolutamente consecuente, y sobre todo cuando se trata de alguien poderoso, porque nosotros siempre dijimos que, a ver, ahora estamos por presentar una denuncia, que nada tiene que ver con la de Zaffaroni, donde concretamente tenemos probado que 2 fiscales, instrucciones a la policía, de no allanar ni molestar a determinados prostíbulos de un barrio de la capital, ¿sí? Uh-huh. Y tenemos las pruebas, las tenemos por escrito, ¿sí? Las instrucciones. O sea que hay, de alguna manera, algunos sectores del Poder Judicial que son genuflexos, por lo menos, con la cuestión del proxenetismo. No digo que sea el caso de Zaffaroni, pero digo, llama bastante la atención que Zaffaroni esté encubriendo a quienes cometieron el delito. Y llama la atención que no está aportando los datos como corresponde, concretamente, ¿quién más que él tiene intención? No sé, que esto se clarifica rápidamente. Por otra parte, yo tampoco me como, esto es totalmente independiente de la denuncia, pero yo tampoco me como los relatos de héroes que los fabrican estos muchachos que son realmente habilidosísimos, ¿sí? A ver, Zaffaroni fue juez en la dictadura de Onganía, fue juez en la dictadura de Videla, rechazó varios habeas corpus de decidos, ¿sí? Fue chupamedia de López Rega cuando estaba en el Poder Judicial en el año 75. Entonces, bueno, a ver, hizo un montón de cosas, indiscutiblemente, por el garantismo, por una jurisprudencia penal mucho más democrática de derechos humanos, pero no es un santo impoluto. A ver si nos entendemos, porque me parece que están desproporcionadas las cosas. Acá parece que estuviéramos hablando de un mito absolutamente intocable, no sé, Nelson Mandela, no lo es Nelson Mandela, claramente. Es un hombre que ha tenido defectos, ha tenido virtudes y puede cometer errores por negligencia, por omisión, por lo que fuere, y no puede responder de la manera que respondió. A una semana de la denuncia sigue diciendo que es un problemita del consorcio. Creo que hay algo que tenemos un problema. Él dice que en la legislación penal, digamos, se aplica en forma clasista y selectiva hacia los pobres y suelen, de alguna manera, estar impunes los poderosos y los millonarios. No quiero creer que la ley, la Concepción, esté tan convencido de la misma que piense que nunca, nunca le iban a descubrir estos prostíbulos. O sea, porque 5 años tienen algunos y causas penales abiertas. Y un tirero, que es el que manejaba las propiedades, vive en su domicilio. Fija el destino, por lo menos legal, ahí, salvo que esté mintiendo, en la declaración jurada, lo cual sería otro problemita. Pero esta es la situación. Después que se enoje quien se enoje, que diga lo que digan, qué sé yo. Nosotros no estamos diciendo ni qué es, ni qué no es, ni qué sabe, ni qué no lo sabe. Estamos aportando todas las pruebas como corresponde ante la justicia y somos consecuentes con lo que decimos. Donde encontramos trata, pero si metimos trabajo clavo, lo denunciamos. Te decía, Gustavo, que a propósito de que es una persona de prestigio en el sector progresista, por decirlo así, Zaffaroni, recibió la Alameda un montón de críticas en esta semana, y como vos decías al principio, un montón de gente que les daba lugar, que le daba espacio desde los medios, ahora empezó como a decir que la Alameda es poco seria. ¿Alguna reflexión al respecto? No resisten un archivo. Por ejemplo, Víctor Hugo. Víctor Hugo salió a decir que nuestra organización es responsable, poco seria. Chequen los archivos de YouTube. Los propios programas de Víctor Hugo que dedicamos a la Alameda, por ejemplo, en el caso de Nuestra Huella, o el propio video institucional, donde Víctor Hugo aparece con la camiseta reivindicando el trabajo de la Alameda. En fin, qué sé yo. Mirá, Sanzur nos ha sacado una cantidad enorme de tapas. ¿Sí? Qué sé yo. Pero me parece que Están equivocándose fieros los compañeros. Están equivocándose fieros. Acá no se está atacando ni un gobierno. Acá no se está atacando concretamente. No se está interviniendo en ninguna elección. Es cierto, el tema explota. Después lo utilizan políticamente para acá o para allá. Pero nosotros no podemos estar pendientes de la utilización política de tal o cual tema para denunciarlo. Si hay un delito de procedimiento con trabajo claro, hay que denunciarlo. Ahora, cuando denunciamos a Aguada, estaba todo bien, digamos, campeón del campo popular, y ahora que denunciamos concretamente prostíbulo, en propiedad de Zafarón, lo único que pedimos es que se investigue cuánto conocía o cuánto no, resulta que ahora somos agentes del imperialismo, es una pelotudez, claramente. A mí me sorprende que incluso estas críticas fueron más duras en este caso que en el caso de Río Gallegos, que quizás está más ligado al poder. Sí, a mí también me sorprende, qué sé yo, la verdad es que... vamos a tratar nosotros de obviar, digamos, y de entrar en todas las provocaciones que se nos está proponiendo. Entonces hubo una reunión el día viernes de Zaffaroni y sus amigos, donde planificaron esta ofensiva. Esto lo sabía. Me llegó a conocimiento. Sabía que el domingo me salió un artículo vomitivo en Miradas al Sur, que iba a ser el que iba a marcar la primera línea precaria de ataque, y a partir de ahí iba a venir, digamos, toda la demás ofensiva. Pero bueno, en fin, son los costos de denunciar a los poderosos. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy Zaffaroni dijo que está dispuesto a darle explicaciones o a responder preguntas de los diputados. ¿Crees que este puede ser un camino, digo, el de las respuestas políticas? Sí, puede ser un camino, y me parece muy bien lo que dijo el doctor Lorenzetti. O sea, acá nos está cuestionando concretamente a la Corte, nos están cuestionando sentencias de la Corte, y se está cuestionando al doctor Zaffaroni por su sentencia o su función específica. Acá se está cuestionando el decoro y la probidad concretamente de un juez de la Corte Suprema, y que aclare una situación que es bastante seria. Estamos hablando de sexto activo que funcionaron durante varios años, donde había explotación sexual, donde había migrantes muy jovencitas. Bueno, tiene que dar explicaciones no solamente ante diputados, sino ante la justicia. Y cuando dijo el señor Lorenzetti que tiene que seguir dando explicaciones, me parece correcto. Tiene que seguir dando explicaciones. No, y el mismo Zaffaroni dijo que está dispuesto a responder a las preguntas de los diputados si los diputados tienen dudas. Me parece muy bien, es lo que corresponde. Lo que sería, marcaría un cambio con respecto a estas primeras explicaciones que vos marcás, en las que Zaffaroni un poco que le pasaba de costado al tema, ¿no? Sí, le sigue pasando de costado al tema, e insisto, no lo está denunciando el ilícito. No está denunciando al responsable del ilícito, que los tiene en su propia casa. Cuando él dice, si me hubieran venido a preguntar antes a mí, yo le hubiera respondido... ¿es algo usual esto? Digo, cuando ustedes tienen una denuncia... No. Es una falta de ética total. ¿Cómo no se lo vamos a ir a avisarle? No, para nada. A ver, tratándose de una persona que está ocupando tal nivel de jerarquía... Y vos fíjate que nosotros hicimos la denuncia cuando saltó el primer prostíbulo. La hicimos al tercero. O sea, cuando ya dejaba de ser un hecho casual y empezaba a ser un hecho por lo menos que ameritaba que se lo investigue. Que si nosotros sí, cada vez que tuviéramos una denuncia fuéramos a avisarle a qué vamos a denunciar, seríamos una organización coimera, por lo menos ante los ojos de la gente. Es absurdo. Es absurdo. Te agradecemos el contacto, Gustavo, y esperaremos las novedades para ver cómo sigue esta causa y las demás que maneja la Alameda. Bueno, muy bien. Hasta luego. Bueno, la aparición entonces en este programa de Gustavo Vera a propósito de la situación con las denuncias contra el juez de la Corte, Raúl Eugenio Zaffaroni. Lo que no ha habido hasta aquí, o en realidad lo que uno puede encontrarse, es que de un lado hay está la denuncia y están los datos que se aportan para solventar esa, para apoyar esa denuncia, los detalles que nos daba Vera, por ejemplo, recién, y algunos otros que nos habrán quedado sin preguntarle. Y desde el otro lado lo que hay es una defensa de Zaffaroni por su trayectoria, pero aún no hay respuestas que puedan hacer caer los argumentos que está presentando la Alameda a propósito de si Zaffaroni o alguien de su entorno estaba en conocimiento de que allí se cometía el delito de proxenetismo en uno o en todos esos departamentos. La verdad es que se resolvería esto con mucha facilidad si alguien aportara estos datos que puedan responder a las acusaciones que lanza la Alameda, pero con argumentos sólidos, no con la trayectoria de Zaffaroni como única respuesta. Y después, por otro lado, estos son los temas que, digo, cuando, por supuesto que es más fácil hacer este tipo de denuncias durante el menemismo contra Nazareno. Y por supuesto, es un personaje que uno ya de por sí cuestionaba su actividad en la corte y le cerraba que cometiera ilícitos o que alguien de su entorno los cometiera. Entonces se denunciaba, digo, yo realmente lo que noto ahora es que muchos de los medios que en aquella época denunciaban a los jueces de la Corte Suprema ante la sospecha de que habían cometido algún tipo de ilícitos, incluso pedían la renuncia antes de que se investigara, y ahora son los mismos que dicen, Página 12 por caso, son los mismos que dicen que es alocado pedir la renuncia. Yo también creo que es alocado pedir la renuncia, pero lo pensaba también en aquel momento. Me parece que hay que dejar que la justicia actúe y que se determinen las responsabilidades. No matar ni a la persona que está acusada, dejarlo que se defienda de acuerdo también a lo que es su teoría en cuanto a los derechos de defensa de las personas, y también tampoco matar a quien hace la denuncia, ¿no? Que establezca la justicia qué fue lo que sucedió. Sí, creo que lo que falta es una defensa clara, no desde la opinión, sino desde la prueba, ¿no? Claro. Estaría todo resuelto ya si alguien hubiera aportado datos fehacientes como los que da la Alameda a modo de denuncia, que alguien lo respondiera, por otro lado, con la misma contundencia, y ya estaríamos con el problema resuelto y estaríamos hablando de una ONG que patinó. Por ahora, la verdad, no da esa impresión, y alguien lo va a tener que demostrar con datos.